de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esa semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenides a De Saberes y Sabores. Buenas tardes a todos. Lunes, otra vez en la radio. Nuevo programa. Y en la vida. Y en la vida. Saludamos a la audiencia. Y si hoy es jueves y nos estás escuchando por Radio Roja, también te saludamos. Saludamos a la gente, sí, también te saludamos. Casa Grande. De Casa Grande. Sí. Somos multidimensionales. Mensajes para un futuro próximo. Tenemos recuerdos del futuro. Y si te querés comunicar con nosotras, nos querés mandar un mensajito, puedes hacerlo al 3548-597634. Y si nos querés pasar a saludar y traernos un mate, unas facturitas, o simplemente pasar a saludarnos, estamos en Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Avenida San Martín, 357 Villa Yardino. Y para escucharnos por la web lo pueden hacer en www.radiolaminga.org.ar. Bueno, y ya que vamos... Es Radio Minga, no La Minga. Ah, perdón. Radio Minga, sí. .org.ar. Y ya que estamos pasando redes, radios, direcciones, podemos pasar el Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, que es mercado-de-saberes-y-sabores. Podrías hacerte un rap con el Mercado de Saberes y Sabores. Yo. Y el con guión bajo todo. Guión bajo. Pum, pum. Bueno, ¿y quieren que repitamos las líneas para que se comuniquen? Cómo no, en 3548-597634. Para mandar un mensajito. Y si te querés comunicar con nosotras y llamarnos directamente, lo podés hacer al teléfono de línea, que es 03548-497812. yo igual sigo apoyando la moción de que nos vengan a visitar al programa con mate. Ah, pero... La próxima traemos nosotros. Me parece. Puede ser. Y a veces puede, a veces no. A veces es muy lunes, a veces se siente más... Muy lunes. A más veces tranqui. Se siente más fin de extensión del fin de semana. Sí, ¿no? Yo creo sí. que igual cuando termina el programa casi siempre quedo con esa sensación de que está todo re bien, que, sí. que no me acuerdo que es lunes. Divertido. Me siento en viernes, sábado. Bueno, bien. Sí, es levantador. Sí, la verdad que la sube. No sé a ustedes, pero a mí. Arrancamos medio con fiaca y terminamos, pum, para arriba. Claro. Es que tenemos programón. Claro, como todos los lunes. Hoy es el cuarto lunes. Ya tenemos cuatro patas, como la mesa, la estabilidad. Llegamos a la estabilidad, chicos. Wow. No es un montón. Es un montón. Es un montón. ¿Qué más queremos? Cuatro lunes, cuatro jueves. Sobre una mesa bien estable se puede construir cualquier cosa. Vamos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Qué buena pregunta, Flor. Tenemos columnas. Tenemos columnas de plantas, tenemos columnas de Vero, del... Nunca sab... Inafsi. ¿Cómo nunca sabes? Juro que de acá a que termine el año me lo voy a aprender. No me sale el nombre. Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Tenemos música, tenemos audios, tenemos entrevistas, tenemos agenda. Tenemos de todo. De todo. Así que quédense ahí pegadites a Radio La Minga. Y bueno, hablando de columnas, arrancamos podemos nomás. Columnar este programa. Arrancamos, vamos a arrancar escuchando a Vero Soto, que ya es técnica del INAFSI, y nos va a contar un poquito de la feria que estuvo en, que hubo en Buenos Aires, sí. De la cual participamos. Hubo una compañera delegada ahí del mercado. Representando el mercado, que ya nos va a contar esta tarde en asamblea. ¿Cómo fue esa experiencia? Y dijo que podía venir si quería. Ah. Si queríamos después a contar su experiencia. De una. Ya la comprometemos al aire. Compañera, si nos estás escuchando, te esperamos el lunes que viene. Bueno, ahora escuchamos la columna institucional de la Vero Soto y el INAFSI. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pon mi parirá, perureira, pon mi parirá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por acá, por estos lados, un poco congestionada. Saludar ahí a las compañeras del programa de radio El Mercado de Saberes y Sabores y traerles, bueno, información de más la parte institucional del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Contarles que estuvimos acompañando la feria que se realizó el pasado sábado 20 de mayo en Plaza de Mayo. Esta feria convocó a más de 350 expositores, trabajadores y trabajadoras de lo que es el sector de la economía popular, estuvo convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, la parte de la Secretaría de Economía Social, el Instituto Nacional del Asociativismo y el Cooperativismo y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Se realizó esta feria con el objetivo de visibilizar toda la parte de la economía que mueven los sectores populares. Fue una experiencia muy linda, hay compañeras que viajaron del Mercado de Saberes y Sabores. Como decía, la idea es poder mostrar toda la producción que realiza este sector. Dentro del sector de la economía popular hay un registro, que es el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en el cual hay más de 3 millones de personas. O sea que es un sector muy importante para la economía de nuestro país, que muchas veces es invisibilizado y no es tenido en cuenta. Entonces, bueno, la idea era poder dar a conocer y darle valor a todas estas producciones, porque son producciones sanas, saludables, amigables con el medio ambiente. Desde allí participamos con todo el gran esfuerzo desde el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, con los escasos recursos que por ahí estamos teniendo, pero bueno, poniéndole toda la voluntad y el cuerpo. Así que viajaron productores de todas las provincias del interior del país y se hicieron presente en la feria. Contarles que, bueno, dentro de lo que es el gran sector de la economía popular, de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, se encuentra el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, y de la pesca artesanal. Actualmente tenemos un informe de inscripto de 209.000 núcleos familiares dentro de lo que es la agricultura familiar, digo, para tener en cuenta todo lo que mueve en producción de alimentos el sector, ¿no? Estos 209.000 núcleos familiares involucran a más de 500.000 de personas en la producción. Son productores y productoras que generan alimentos variados de la producción hortícola, ganadera, la pesca, así también con la artesanía y la producción de agregado valor como dulces, quesos, conservas y demás. Bueno, destacar la importancia del sector de la agricultura familiar como una alternativa de vida y como un camino hacia la soberanía. Es por esto que el encuentro, la feria, llevó el nombre de trabajo, tierra y soberanía, tres cuestiones súper importantes, y más en esta crisis que estamos atravesando, para poder visibilizar y acompañar y fortalecer. También contarles que desde el instituto venimos trabajando con productores y productoras de la zona del Pinto y Paso de Pablo, que si bien es una zona que no está tan alejada, queda solo 20 kilómetros de la ciudad de La Cumbre, debido a sus caminos y a las características del mismo, es bastante inaccesible. Entonces son sectores que han venido siendo invisibilizados, con poco acompañamiento, es complejo llegar hasta el lugar de producción. Pero bueno, nos interesaba compartir que ahí, en esos lugares, en ese lugar tan, tan hermoso, hay familias que están apostando a la producción, apostando a una forma de vida diferente, con una producción diversificada. Con ellos estamos realizando un proyecto de fortalecimiento de la producción caprina. Hay muchos animales en la zona, digamos, por lo que, bueno, se está gestionando para poder fortalecer esos sistemas y por sobre todo poder realizar mejoras en cuanto a lo que es infraestructura para los predios, para los corrales. Y también una problemática muy grande que hay en la zona es el tema del agua. Como sabemos, hay una gran sequía y ellos se abastecían de aguadas o arroyos locales que se fueron secando. Entonces, bueno, con estos proyectos se pretende fortalecer y poder abastecer de agua más que nada lo que es la producción. También para la realización de agregado de valor de los productos, ellos realizan mucho lo que es quesos de cabra, dulce de leche de cabra, que luego son comercializados en las zonas turísticas. Este proyecto cuenta con 14 familias productoras caprinas Y bueno, ahí tenemos la voz de Broto, una productora que vive en el paraje Pinto y que me parecía interesante que contar a través de su voz cuál es no solo su producción, sino su forma de vida. Hola gente, ¿cómo les va? Aquí habla Broto, somos Santi y Broto. Nosotros vivimos aquí en el paraje Pintos, que queda al oeste del Valle de Punilla, atrás, ¿no?, del Valle de Punilla. Aquí tenemos nuestro proyecto de vida, que es una pequeña granja familiar, agroecológica, en donde nos dedicamos a crear cabras, tenemos gallinas, abejas y una pequeña huerta, cuando nos permite el clima, claro. Bueno, como primer objetivo nosotros buscamos el autoabastecimiento familiar y después eso, la venta del excedente en las diferentes temporadas del año con la producción que tengamos, ¿no? Nuestro principal producto son los huevos de campo en temporada y también tenemos pollos, cabritos, yo hago queso de cabra, tenemos yogur de cabra, dulce de leche de cabra, también tenemos miel de monte, pura, de monte nativo, y también hacemos otras conservas. Y bueno, nosotros buscamos diversificar la producción de acuerdo a las circunstancias climáticas, a cada contexto, aquí en la zona, y también adaptar, ¿no?, nuestra alimentación a lo que ofrece la naturaleza, ¿no?, en cada estación. Es esa cosa del alimento estacional, ¿no?, me parece, y de cercanía. Me parece muy, muy sano eso. Y bueno, nuestra causa es una causa que promueve la soberanía alimentaria, la alimentación saludable, la vida en contacto con la naturaleza y sus ciclos. Y también el regionalismo, ¿no? Eso, nosotros anhelamos seguir trabajando para mejorar nuestras condiciones, para seguir creciendo, para expandir las posibilidades y poder vivir dignamente, producir nuestros alimentos sanos para nosotros, ¿no?, para los seres humanos y para la tierra. Y crear nuestros hijos aquí en ese territorio. Así que espero que cada uno de nosotros y nosotras pongamos nuestro granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. Gracias, que anden bien. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Qué bueno, qué lindo, la verdad que estuvieron muy lindos los audios que mandaron, esta orientación, es algo que, bueno, estamos encaminados todos nosotros, y es la verdad, a mí me encanta poder escuchar que hay gente activa al respecto, respetando los ciclos, en contacto con la naturaleza, con la vida misma. Sí, me quedo pensando de la columna de la Vero también, ¿no?, la importancia de la cantidad de familias abocadas, apostando y desarrollando una forma de agricultura diferente y de producción diferente, y de cómo el, digamos, no la prueba del modelo posible y real, digamos, no teórico, ¿no? Posible, real, y un montón de familias sosteniéndolo. Sí, es muy hermoso, muy lindo tener este material en este programa. Agradecemos a Elo Vero por gracias, acercarnos. Muy, muy lindo escuchar estas voces y estas experiencias, porque por ahí se habla mucho, pero no se conocen mucho las experiencias reales en los territorios. Y poder tener esas voces acá en el programa está re bueno. Sí. Ay. Y ahí la Vero que va acompañando, ¿no? Sí, acompañan todo, poniéndole un montón de laburo a todo eso. Un montón gracias. De cuerpo. De cuerpo. Gracias. Gracias, Verito. Bueno, y así con esta alegría nos vamos a la primera canción del programa. A la primerísima. Ay, esta parte me encanta. Que podemos decir que yo me siento bastante identificada en este momento con esa canción, ¿no? Y sí, son tiempos de juntarse. De construir. Y construir. Trinchera. Nos vamos al primer. A la primera tanda del programa. Con Dura Tierra, Trinchera, y volvemos en ratito. En un ratito. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños. Saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Mm. Saberes. Sabores. Bueno. Está asomando el sol. En este segundo bloque. En este segundo bloque se está poniendo lindo el día y linda la radio también. Sí, la canción de la columna de Levero y la canción de Dura Tierra hizo que asome el sol, ¿no? Sí. Sí, bueno, pongamos más canciones para que salga. Para que salga con toda. Bueno, hemos regresado a este programa de lunes. Nos sentimos muy lunes todas, ¿no? Sí. Hay una energía De arranque de semana. De arranque taurino, lento, despacito. Sí, hasta que toma velocidad. Igual ya estamos en Géminis, chicas. Ya estamos con el sol en la energía geminiana, así que... ¿Qué día es hoy? Hoy es 22. Ah, ¿Ya estamos? ¿Cómo? No, claro, es que los lunes no sabemos ni en qué día estamos. No tengo ¿qué respuesta. ¿Qué día es? ¿Lunes? Lo dijimos un montón de veces. No, ¿el lunes? 22. ¿Qué número es? Era la pregunta. Viste, por esto del cambio de energía. Claro, está costando. Está costando salir del letargo. Del letargo a la rapidez comunicativa. Bueno, espero que sirva para poder comunicarnos. Momentos de transición. Momentos de transición, sí. Y ahora tendríamos que aprovechar también que Mercurio está directo. Pasamos de un programa de agroecología. Bueno, diferente. Todo tiene que ver con todo. Claro. Biodiversidad. Biodiversidad. Hay que hacer esa cortinita, ese separador. Ese separador de biodiversidad. Sí. Podemos pensarlo más tarde. Lo anoten en el cuaderno de la radio. Por favor. Tareas pendientes. Bueno, y si se quieren comunicar con nosotras, mandarnos un mensajito, ¿dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer a 3548-597634 o... Si nos quieren llamar directamente a la radio, lo pueden hacer a 3548-497812. Si nos querés escuchar o si querés que alguien nos escuche de otro lugar que no sea Villa Jardín o Casa Grande y alrededores, nos podés escuchar por internet en radiominga.org.ar. Y si nos quieren volver a escuchar, también lo pueden hacer por Radio Roja el jueves a las 2 de la tarde en radioroja.com.ar. ¡Apa! Todas 90 las posibilidades. Y próximamente vamos a estar subiendo los programas a alguna plataforma cibernética. En algún lado de la red, de la mega red extensa del internet estaremos. En algún momento, pronto. En algún lugar. Ahí dicen que nos están escuchando. ¿De dónde nos escuchan? De Villa Parque. Oh. Compa Abril. Abrazos, Abril. Un abrazo grande. Gracias. Abrazos. Y con alguien más, porque dice, las estamos. Ah. Bueno. Así que, Abril y compañía. Abril y compañía, gracias. Bueno, y vamos a la segunda columnita del programa, esta columna cooperativa. Claro. Ajá. Comunitaria, cooperativa, del mercado de saberes y sabores. Van pasando diferentes compañeras, contando un poquito sobre plantas. Y hoy la tenemos a Moni, de la Tierra. Ay, Moni. Allá por La Punilla. También le mandamos saludo a Moni. Es hermoso espacio ahí en La Punilla a visitar en el Camino de los Artesanes. Muchas plantas, plantines. Hermoso. Bello. Todo. Y es hermoso. La verdad que es un hermoso espacio y Moni es una hermosa mujer, muy sabia. Mis respetos y cariños. Acá la vamos a escuchar ahí contándonos de una plantita. Me adoran, Hola, buen día. Soy Mónica de la Tierra. Hoy les quiero hablar de una planta muy amigable para cultivarla cerca de la casa. Es la Melissa officinalis. Esta planta es perenne, es una planta que tiene sus hojas verdecitas. Si uno las toca, apretándole un poquito, se le siente el aroma a limón y especialmente a citronela. Es una planta, como les decía, muy amigable porque ella acepta estar a la media sombra, no necesita un sol pleno, se extiende en forma así achaparrada, digamos, y en la primavera, verano, donde ella adquiere mayor frondosidad, florece, saca sus varitas, florece y posteriormente tira semillas, de las cuales pueden nacer plantitas nuevas. Por otro lado, yo les decía perenne, pero ella tiene ciclos que en invierno, en los inviernos nuestros, de acá de las sierras, prácticamente se repliega, como que desaparece y rebrota en la próxima temporada. Es lindo tenerla cerca de casa porque, tanto en maceta como en tierra, porque uno puede prepararse infusiones, es un estimulante del estado de ánimo, también tiene relación con la digestión, facilita la digestión en forma suave y es muy beneficiosa para el organismo. Así que yo los motivo para que tengan sus plantitas de melisa y las puedan cultivar cerca de su casa. Bueno, esto es para el programa de Saberes y Sabores de la Radio La Minga. Hasta la próxima. Pachamama, ay curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando. Qué bueno, la melisa. La melisa, rica para tecitos, para relajar. Para que las niñas se queden más calmos. Sí, ¿por qué no? Ahí mezclado con algunos otros yuyitos. Un día me... Agradecemos ahí a Moni por el audio. Gracias, Moni. Por traernos la melisa este lunes 22 de mayo. Programa número 4. Podemos celebrar. ¿Hacemos una fiesta? Hagamos bueno, una fiesta. Después de... ¿Una siesta? Una siesta. Ay, vamos a dormir la fiesta. Hacemos una despedida de la temporada taurina durmiendo una siesta al sol. ¡Ay, sí! Y después una fiesta de verdad. Y después una fiesta. Claro. Recargamos y... Recargamos y nos vamos de fiesta. Sí. Bien. Ahora nos vamos para otro sector. Para otro sector. Sí, para similar. Otro. Medicina del viento, caminando firme voy, confiando regreso al centro. Ah, para otro sector del programa. Hacemos un leve giro. Sí, leve, leve, muy leve. Y con una pequeña información del vivero Mujeres de Tierra, que también se encuentra en el predio donde hacemos la feria. Ah, porque... No estábamos diciendo esto. Nosotras, las de Saberes y Sabores, bueno, ya sé, estamos en Mujeres de Tierra. No, bueno, para. Estamos en vamos a hablar algo desde Mujeres de Tierra, pero quería recordar que los segundos sábados de cada mes estamos de Saberes y Sabores. En el mercado de Saberes y Sabores en... Igual es pertinente porque el vivero Mujeres de Tierra es parte del mercado de Saberes, claro. Y nos encontramos en el mismo predio, Avenida San Martín, esquina Chañares, 471. Y los segundos sábados de cada mes hacemos una feria. Con F-E, feria. Feria. Que se termina siempre convirtiendo en una fiesta, pero... Arranca siendo arranca sí. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre los bioinsumos. La vez pasada, Lucía nos contó qué es el bokashi, de dónde viene y para qué sirve. Como breve recordatorio, el bokashi es un abono orgánico japonés rico en nutrientes. Es un sustrato sólido que alimenta el suelo y, como dije, un bioinsumo necesario para el desarrollo de los cultivos que se obtiene a partir de la fermentación de materiales secos convenientemente mezclados. Este proceso es más acelerado que el abono compostaje, o sea, que el compost común, que, bueno, acá es muy común que todos tiramos nuestras cáscaras o residuos orgánicos a un tacho separado al de la basura, y a eso le llamamos compost. Y este es un tipo de compostaje, pero es mucho más acelerado por los componentes que tiene. Sube mucho la temperatura. Y permite obtener un abono entre 20 y 25 días de su elaboración. Es importante darlo vuelta todos los días durante una semana y dejar que repose 15 días. También... está bueno controlar la temperatura porque la verdad es que genera muchísima temperatura. Metes la mano adentro y está súper calentito, pero no tiene que quemar porque hay mucha vida ahí. Así que, bueno. El término bioinsumo alude a los productos como bacterias, hongos e insectos. O bien extractos naturales obtenidos de las plantas o elementos de la naturaleza. Sirven para nutrir la tierra o el suelo, controlar plagas. Son productos que no dejan residuos tóxicos en el medio ambiente y cuya utilización no implica riesgos para la salud de los agricultores ni de los consumidores. Dentro de estos encontramos los biofertilizantes, que son sustancias que contienen microorganismos vivos que, al ser aplicados en la superficie de las plantas, en los suelos, colonizan la riósfera o el interior de la raíz y promueven el desarrollo de las mismas, al incrementar el suministro o disponibilidad de nutrientes. Después están los biopesticidas, que son empleados en la agricultura para el control biológico de plagas y enfermedades, presentándose así como una alternativa a los productos sintéticos. También están los bioestimulantes, que son productos que actúan sobre la fisiología de las plantas, proporcionando mayor vigorosidad al cultivo. Un bioestimulante fácil de realizar en casa es el agua de sauce. Vamos a pasar ahora a la receta. Es un enraizante natural. Y así que agarren lápiz y papel o lapicera y tomen nota para saber lo que necesitamos. Ramas de usausa jóvenes, no secas, que son ricas en ácido indolbutírico y ácido salicílico. Sustancias que favorecen y estimulan al enraizamiento y fortalecen las defensas. Este bioestimulante es ideal para usar en esquejes, siembra o almácigos y trasplantes. Necesitamos... una parte de ramas, hasta 20 centímetros de diámetro, y dos partes de agua. Y esto ahora es importante, porque es dependiendo si los vamos a usar inmediatamente o si lo vamos a dejar reposar y usar después, la temperatura del agua. Se hace así, se corta en trozos pequeños, cuanto más pequeños sean, más hormonas van a liberar y... las hormonas liberan mejor desde las yemas y para el segundo paso tenemos que tener en cuenta cuánto vamos a usar. Para uso inmediato, cubrir con agua caliente, no hirviendo, y dejar reposar hasta que se enfríe. Para usarlo después, vamos a hacer un macerado y vamos a cubrir con agua fría aproximadamente por 20 días y vamos a dejar reposar entre 15... Ah, bueno, estaba diciendo lo mismo. Vamos a dejar reposar entre 15 y 20 días este macerado en un lugar fresco, oscuro y tapado. Después lo vamos a colar y usar y queda un preparado color marrón. Se usa sin diluir. Se guarda en un lugar fresco y oscuro y se pasa un frasco de color opaco u oscuro también. Bueno, ahí tenemos un enraizante que es el agua de sauce. Eso es el último que dijiste, el del macerar, es con agua fría. Yo estoy tomando nota. Sí, con agua fría, ¿no? Claro, el macerado es con agua fría. Bien. Y el otro es con agua caliente, no hirviendo, y se tiene que dejar igual que se enfríe. Claro, no se pone caliente. No. Macerado de entre 15 y 20 días, en lugar oscuro, fresco, tapado, y después si ese, ya después de colarlo, se pasa a un frasco que también tiene que estar en un lugar oscuro y fresco. Guiñamos bueno. El ojo. Ah. Pero no sale en la radio. Pero no sale. Mis raíces son mis ancestras, llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro, de mil colores soy, de mil mujeres vengo. Bueno, y a las mujeres de tierra, el Vivero Mujeres de Tierra, nos pueden encontrar de lunes a viernes. En el espacio del nodo tecnológico cultural, no. Sí, nodo tecnológico cultural y cooperativo. Y cooperativo de Villa Yardino, que está en Avenida San Martín, esquina Chañares. Y nuestros horarios de atención son por la mañana de 10 de la mañana a la 1 de la tarde y por la tarde de las 3, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6. Desde dentro, muy dentro, escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta es el momento, mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando. Gracias, Flor, qué lindo esto de las recetitas, está re bueno porque está re bueno. Podés hacerlo con cosas que tenés en tu casa o cerquita. Sí, es súper simple. Es súper simple y está re bueno. Muy, muy bueno. Gracias. Gracias, chicas. Danzando la vida voy, amando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy. Son mis ancestras, llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras, una con la tierra soy. Una con la tierra somos. Qué linda que es esa canción. Bueno, ¿todo concluye al fin? ¿Es idea mía o estamos llegando al final de la primera hora recién? Ah. De la primera mitad. Estamos ahí cerquita de la mitad del camino. De la mitad del camino de este programa de Saberes y Sabores que estamos transmitiendo acá desde Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, acá al ladito de la sala La Nogalera, Biblioteca Popular para todos y todas. Y ahí mandamos saluditos a la gente, a los oyentes que nos están escuchando. Bueno, ¿quieren escuchar una canción? Sí. Para, pero con más ganas, claro, vamos de nuevo. Sí. ¿Quieren escuchar una canción? ¡Sí! Bien. Bueno, nos vamos con una canción a la tanda y volvemos en un ratito que volvemos con nota, con un tema re interesante. Súper interesante. Mil interesante. Vamos a escuchar a Sofía Viola y Pedro Pastor Mariana. Mi

No existe una tierra embalsamada. Mientras el planeta gire, habrá círculos, inicios y finales. La tierra será carne y la vida alimento. Estamos acá de vuelta en el tercer bloque de Saberes y Sabores. Así es, y estamos con un invitado, un amigo, César Carballo, agrónomo, ingeniero agrónomo, y bueno, nos estuvo capacitando el año pasado en el vivero Mujeres de Tierra, y la verdad un placer de compartir. ¿Estás ahí? Ah. Hola, Flor. Hola, César. ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí, estoy acá escuchando. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien, bien, bien, bien. Escuchando esa última partecita del programa que... Va, eso antes de que me dé el pase de... ¿Un relato era? No sé si era algo grabado, estaban leyéndolo. Es un audiecito de Soledad Barruti. Que circuló hablando un poco de hongos. Muy bueno, que dice que no está embalsamado. Sí. Fantástico, eso me re gustó. Re lindo. Bueno, y estamos en comunicación con vos para hablar un poquito más, para profundizar en esto, ¿no? Del tema de los hongos. Muy buena palabra, profundizar, justo. Justo. bueno... Qué desafío, qué tarea. Gracias por la invitación, igual, ¿no? A charlar un poquito de esto. Y, bueno, no sé si quieren que empecemos con algún tipo de preguntas, con algo, cómo surge la idea, la invitación a hablar sobre los hongos y sobre el suelo. Sí, queremos saber que arranquemos. Saber un poquito cómo es este mundo que invisible, de cierta manera, qué pasa en lo profundo de nuestro suelo. Ajá. Bueno, mirá vos. Bueno, primero que nada está bueno pensar que por ahí uno cree en cuando uno empieza a pensar en la vida del suelo, ya va por buen camino, ¿no? Que es algo que por ahí nunca pensamos. Siempre estamos más preocupados o siempre le damos más importancia a el suelo en términos más físicos, ¿no? Si está esponjosito, no está esponjosito, si el agua penetra bien, si el agua se encharca, o qué color tiene, si es negro, si es tierra negra, ¿no? O si tiene nutrientes, y capaz que siempre estamos pensando, bueno, ir tirándole compost, o en el mejor de los casos, ¿no? Por ahí más en las áreas más productivas, por ahí se hace con fertilizantes químicos, etcétera. Y muy poco se piensa en esto, ¿no? En la vida del suelo. Entonces ya empezar a partir de la base de pensar que hay vida en el suelo está buenísimo. Y después se me ocurre que, bueno, lo primero que está bueno pensar es que hay cosas que vemos a simple vista o que podríamos ver a simple vista y cosas que no podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces ahí está la biología del suelo como la parte más macro, ¿no? Lombrices, gusanos blancos, bicho bolita, bueno, todo lo que hace a esa fauna de suelo que la vemos, ¿no? Cavamos un poco la pala y sin humedad vamos a ver un montón de cosas. Y después todo lo otro que es lo que no vemos, porque no a simple vista, que son los microorganismos, y también tenemos muy pocas estrategias para verlo, o por lo menos nunca hemos aprendido esas estrategias para ver, así en lo más doméstico. Entonces, y ahí cuando uno aprende esas cosas, ahí aparecen un montón de situaciones, ¿no? De colores, de olores, cuando uno empieza a identificar el olor a la tierra viva y no sí. A una tierra muerta que no tiene nada, pobre, y ahí te das cuenta que hay presencia, ¿no? De algo más, digamos, no solamente de lombrices y bichos bolitas, sino que hay otra cosa, que son justamente todos estos microorganismos de hongos, de bacterias, bueno, todo lo que hace ese micromundo del suelo. Y que, bueno, que son fundamentales. O sea, está bueno, uno me encanta que pensemos, bueno, que hay vida y que hay que enfocarse un poquito en eso y que está bueno, y después entender para qué sirve, sobre todo, cuál sea el contexto, ¿no? Si es para producir o si es para mejorar las macetas de casa o mejorar el cantero de casa. En todos lados donde querramos cultivar alguna planta, está bueno tener en cuenta esto. Claro, totalmente. Sí. ¿Y de los hongos? ¿Qué nos parece? Bueno, y de los hongos, ¿qué decir? Nada, ¿qué decir? Bueno, ahí esos, o sea, los hongos, todos estos microorganismos, que son, bueno, que hay obviamente un montón de clasificaciones, grupos funcionales, un montón de cosas que tienen que ver con cuál es el lugar que ocupan dentro de ese ambiente del suelo. Pero básicamente son fundamentales para las plantas porque son los que disponibilizan esos nutrientes para que ellas tomen. O sea, la planta no puede incorporar los nutrientes de cualquier forma, ¿no? Tienen que ser compuestos más simples, que puedan entrar y absorberse por raíz, y esos compuestos simples los garantiza en el suelo estos microorganismos, ¿sí? Que a partir de su propio metabolismo liberan resultados de su metabolismo, los liberan al suelo. Y ahí es cuando esos metabolitos entran en la solución de suelo, digamos, en el agua, y ahí recién la planta lo puede captar. Nosotros creo que siempre nos enseñaron esto de, no sé, piensa en la primaria, ¿viste? El clásico dibujito de las plantas, los herbívoros y no sé qué, y a lo último abajo siempre poníamos descomponedores, ¿no? Sí. Y que eso eran los que se encargaban de cerrar el ciclo. Y bueno, capaz que ya a esta altura podemos profundizar un poco más, porque posta que son los que descomponen y son además los que alimentan a esos productores primarios que son las plantas. Claro. O sea, si ellos no estuvieran, no podrían cerrarse nunca los ciclos. Claro, está mal ubicado. El nitrógeno, del carbono. ¿Cómo? Está mal ubicado en el gráfico, estando a lo último. No se nombra. Hola, César. Buenas tardes. Soy Mari. Me sumé a la... Hola, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Digo, esto que nombrabas, que descompositores, ¿no? No se nombran los hongos, que hoy en día está con el avance de los estudios y del conocimiento, nos trae esta red, ¿no? El famoso micelio que se empieza a nombrar, de cómo trabajan de forma cooperativa e interconectada toda la red de plantas, suelo, árboles y toda la red viva, claro, para eso, poder nutrirse, ¿no? Como y generar, sí, como el árbol que se está muriendo a través de esta red puede expandir sus nutrientes y dejárselos a aquellos que están creciendo, como las plantas empiezan a alertar de que hay plagas de... Exacto. Es que creo que esto está buenísimo, porque como primera medida empezamos a enfocarnos en el estudio del suelo y en la vida del suelo, y después encontramos a la vida del suelo, y después hay infinidades de investigaciones, ¿no? Que se hacen, que se fueron haciendo avances en términos de, bueno, en todos los términos, a vivir por haber. O sea, en esto que dicen ustedes, esta red de conexiones que se generan en el suelo por los micelios, que tienen metros y metros y metros, y es una red como si fuera una fibra óptica que se comunica a las plantas, digamos, los micorrizas, digamos, que son un tipo de hongos que hacen esta asociación con plantas, que son hongos que o quedan por fuera de la planta, de la raíz de la planta, o entran al sistema de la planta, hacen una simbiosis, ¿no? Una relación ahí beneficiosa para ambos organismos, que bueno, que además de permitirles, imagínense como un capuchón de hongo que cubre la raíz, ¿no? además de permitirle agrandar su superficie de exploración, arraigar mejor la planta, buscar agua, nutrientes, etcétera, entra en conexión con otras plantas. Entonces, hay un montón de estudios que ahora la piensan más como una red neuronal, digamos, debajo del suelo. Algo que hace un par de años ni siquiera... O sea, no lo estaríamos hablando en la radio, no era algo que se pensara siquiera. Que se pensara siquiera, exactamente, que se pensara siquiera. O por lo menos que no se pensara tan abiertamente y tan difundido. Hoy hay un montón de ya estudios científicos, digamos, que es lo que le da el rigor a uno creer, digamos, a decir, ah, mirá, esto es cierto. Bueno, porque hace un montón de estudios que en laboratorio y en el campo han comprobado este pasaje de metabolitos directamente, de planta a planta, a través de hongos. Y eso es eso que decía recién Mari era, ¿no? Sí. Sí. De que esos metabolitos sirven para avisar a plantas vecinas de alguna cosa, o algún insecto, o de alguna enfermedad, o algún estrés que sufra alguna planta. Entonces, bueno, como que de alguna manera nos invita a reconfigurar esta visión que tenemos del suelo, ¿no? Y ni hablar para en términos productivos, ¿no? Pienso técnicos o técnicas agrónomos, o a los productores que siempre estuvieron mucho más enfocados en esto de la química y la física del suelo. Hoy, la verdad que entender que abajo en el suelo toda esa conexión es como una red neuronal y es zarpado de información, de vida, ¿no? Que hay abajo del suelo, vas a los suelos más agrícolas exclusivamente o del sur de la provincia y ves que está muerto, digamos. O sea, toda esa red de vida que sostiene el ecosistema o el agroecosistema en este caso está muerto, está subsidiado continuamente por fertilizantes químicos, por agroquímicos, todo una intoxicación que, bueno, que no hace posible que esta vida se desarrolle así. Claro, todo lo contrario a vida. Claro, claro, exacto, sí. Todo lo contrario a vida. Pero por eso... Sí, no, incluso, perdón que cuento, pero digo, incluso también está... porque una cosa es que no lo digan abiertamente y otra cosa es que no lo utilicen para su conveniencia, ¿no? También hay todas las empresas del agro, ¿no? Del agro industrial, también tiene el ojo puesto hoy en esta microbiología. Entonces ahora también te la venden, digamos. O sea, se encargaron de matar todo y ahora te venden. Te lo venden en un bidón como un insumo más, desde una misma lógica, ¿no? Desde un insumo que vos usás en cada campaña, pum, tirás esto porque le va a hacer bien al suelo, no pensándolo, ¿no? Integrado o con las relaciones, ¿no? De un ecosistema o un agroecosistema más complejo, sino totalmente simplificado y como un insumo más, digamos, porque es algo que, un costo más a la producción. Entonces, digo, también es hoy, no sé, los mismos que te venden el agroquímico, los fertilizantes, también te venden el tricoderma, por ejemplo, que está totalmente en auge, de moda, por lo beneficioso que es, digamos, a la hora de controlar hongos mismos. Es un hongo que controla hongos. Entonces, bueno, hoy la agroindustria también te lo vende, ¿no? O sea, no se sale a nadie, ¿no? Eso me parece como ellos son conscientes también del daño que generan en el suelo, ¿no? En la vida, cómo rompen las cadenas o el mismo flujo este de energía y de materia en estos sistemas. Perdón, quería cortar, Flor, ¿me querías decir algo? Yo no. Mari, perdón. No, Romy. Romy, ¿son tres? Somos tres. Ah, a ver. Lo que iba a comentar por ahí es un poco que esto que se pone a los descomponedores como al final de la cadena, que al ser un ciclo, digamos, de vida, y es el principio, ¿no? Porque sin un suelo sano no hay vida posible. Bien. pienso esto que lo decís, cómo nos lo enseñan también desde una estructura vertical, ¿no? Claro. Desde la hoja de la plata hasta el descomponedor y no como un círculo. Porque si fuese, ¿no?, un círculo sería el final y el principio. Claro. Claro. Claro. Exacto. Como... Sí, el final y el principio, pero también esto, ¿no? En el medio todo va a caer al suelo y todo va a llegar a manos de los descomponedores, ¿no? O así esperemos que, o así esperaríamos que pase. Pienso, qué sé yo, en no solamente esperar ese ciclo de que la planta crece, el herbívoro lo come, después se muere, no eso, ¿no? Sino, digo, también hay un desarrollo de la vida, de cuando se caen las hojas al suelo, o flores, o frutos, o lo que sea, o las raíces mismas mueren, o los herbívoros, bostean o orinan, también están incorporando, ¿no? Y así todo llega al suelo, digamos, que es el gran metabolizador de todo lo que hay arriba. Y eso por ahí es lo que hemos perdido de vista, me parece, pienso en tanto daño que hacemos, ¿no? Basurales, ponerle, o mismo tirarle cualquier líquido arriba, como si no importara. En realidad el suelo es el gran metabolizador de todo lo que pasa arriba. Y es nuestro gran aliado, o podría ser, debería ser nuestro gran aliado también, en términos de captación de carbono, ¿no? Hoy que está tan de moda y tan en auge, y todo lo del cambio climático, los bonos de carbono, todo un desarrollo también científico, hay también un desarrollo especulativo con eso, pero de cómo haces para captar carbono, para sacar carbono de la atmósfera y bajar o mitigar de alguna manera el cambio climático, ¿no? Entonces digo, el suelo es un gran aliado, porque son los suelos vivos son los que tienen esa capacidad de captar todo eso que está arriba y mantenerlo abajo, digamos, mantenerlo, volver a meterlo abajo del suelo, a todo el carbono, digamos. Y esos son estos microorganismos, ¿no? Los hongos, las bacterias, todo lo que son estas microvidas que degradan y absorben y meten en sus cuerpos este carbono. Son fundamentales, digamos, son nuestros aliados por todos lados. Esto, hice una asociación que nombrabas los basurales y los hongos. Bueno, se han venido haciendo distintos tipos de experimentos esto, ¿no? Experimentos científicos, y hay muchas pruebas y experiencias en las que los hongos son capaces de terminar descomponiendo petróleo y plásticos. Claro. Justo leía sobre un experimento, no sé cómo se llama, una prueba científica, Sarasa, de 4 pilas de basura, de las cuales una se dejó como pila de control. Otra era tratada con enzimas, otra con bacterias y otra con hongos micelios. Y bueno, después lo dejan 6 semanas y se ve que el micelio absorbe el petróleo, y que mientras las pilas que estaban tratadas con enzimas y con bacterias estaban podridas y deshechas, en la otra, la pila de los hongos estaba cubierta por cientos de kilos de gírgolas. O sea, se habían empezado a reproducir, pero no solo eso, sino que los hongos esporularon, que es decir, que largan las esporas, que son los que usan para... Y que eso trajo insectos, los insectos pusieron huevos, los huevos fueron larvas, vinieron pájaros, plantas, y que esa basura termina transformándose en fuente de vida, ¿no? Como incluso esto, ¿no? Son aliados y usados a favor, podrían ayudarnos a mitigar un poco... tanto sí. Daño. Entendamos que esta microvida, porque son bacterias, hongos, en todas sus formas, ¿no? Y que todavía ni siquiera están del todo, o sea, digamos, todavía queda un montón por descubrir y por aprender de estos modos de vida. Son los que tienen la capacidad de liberar enzimas, así como nuestra saliva, nosotros tenemos saliva en la boca para empezar a degradar, ¿viste? Cuando empezamos a comer, bueno, son los que tienen la capacidad de liberar enzimas que van degradando muchos materiales, muchas cosas, que es lo que después a ellos les sirven. En este caso, esto que voy a decir, los plásticos, pues ya no la humanidad ya no sabe qué hacer con tanto plástico que genera. El tema es la velocidad, ¿no? La velocidad con la que nosotros estamos generando tanta basura, tanto plástico y tanto desecho, sí. Y la velocidad con la que la vida misma, el sistema natural, pueda llegar a revertir o a descomponer o a, por lo menos, que se degradar esta basura, digamos. Pero sin duda que viene por ahí todo el desarrollo que hay de microbiología, digamos, porque por justamente esta capacidad, digamos, no, nosotros no tenemos esas capacidades y bueno, eso. Es la capacidad de degradar con enzimas que liberan el medio. Sí. Y después, como decís vos, después florece la vida, ¿no? Después todo esto, no sé, cumple ese ciclo y vuelve todo a la vida, ¿no? Los insectos, las larvas, bla, bla. Bueno, está buenísimo. Sí, la pero vida. La vida, claro, la vida. Y después también pensaba, bueno, ¿qué hacemos para cultivar hongos en casa? No sé si... Yo pensaba un poco en eso ahora para quienes nos están escuchando. Bueno, plantear... nosotros, por suerte, vivimos acá en una zona que no está tan degradada por el avance de la frontera agrícola, ¿no? Porque comparar esta zona de la sierra donde vivimos en relación a lugares de producción agrícola es el paraíso acá. Pero bueno, ¿cómo hacemos también para ir mejorando nuestros suelos, para ir aumentando la diversidad que hay de microorganismos en el suelo? Esas cosas ayudan, ¿no? Sirven, van a servir, porque acá también hace falta toda esta vida del suelo, esta forma de regenerar o de generar suelo. Por ahí hay mucha gente que vive, no sé, en la sierra, donde hay poco desarrollo de suelo, entonces, bueno, intenta hacer un suelo para arriba para tener un, no sé, esto que les decía al principio, ¿no? O desde una huerta o desde plantas ornamentales, digamos, el jardín de la casa de uno. Así que bueno, si quieren podemos ir por ahí, o al menos que quieran que charlemos un poquito más sobre esto. Sí, sí. dale, vamos por ahí. No, bueno, pensaba, bueno, como les decía antes, viste que están las micorrizas, que mico es hongo, riza es raíz, digamos que son hongos que se asocian a las raíces, o raíces que se asocian a hongos, digamos, hay una simbiosis ahí entre esos dos organismos que bueno, lo que hacen es esto, aumentarle la superficie de exploración, la captación de agua, el arraigo, etcétera, de la planta, y obviamente los hongos, que no pueden producir su propio alimento, digamos, como las plantas, que producen glucosa por la fotosíntesis, entonces los hongos se alimentan de eso. Y entonces hay plantas que son más propensas, si se quiere, o ayudan más al desarrollo de estos hongos, ¿sí? Entonces, por ahí hay está bueno tener en cuenta que hay plantas aliadas para mejorar el suelo, que por supuesto esto es en el tiempo, ¿no? Tampoco es que vos de un día para el otro creas que listo, el suelo tiene que ser súper productivo o tener las mejores plantas. Esto es con tiempo, es cultivar, es el arte de cultivar ese suelo y esas plantas. Pero bueno, plantas que ayudan mucho son plantas de poáceas, ¿no? Los pastos que no necesariamente tienen que ser pastos de el césped, ¿no? Sino pastos más como el trigo, cosas que se puedan sembrar, que cumplen un ciclo corto, que tienen un ciclo, digamos, que es 6 meses, ponele, es anual, digamos, no es que algo que va a perdurar para siempre, y que además se lo puede aprovechar, y que todas sus raíces, como son más, exploran superficies más, miren que es como una cabellera, que se dice. Claro, porque van saliendo ahí de diferentes... ¿Cómo? No, nada, hacía la semejanza capilar. Claro, van saliendo muchas raíces adventicias, digamos, secundarias, que, que hacen como una cabellera y llegan hasta 2 metros, 2 metros y medio de profundidad las raíces. O sea, realmente como son finitas y no tienen una raíz principal como las otras, sino que tienen toda esa cabellera, bueno, arman toda esta red. Y ellas son muy buenas a la hora de generar esta simbiosis, de generar esta propagación de micorrizas en el suelo. Además de que ayudan obviamente a otra parte del suelo, ¿no? A agarrarlo, a sostenerlo, digamos, a darle estructura. Y además, cuando uno le incorpora eso, hojas secas, todas las raíces que mueren, etcétera, bueno, le va a dar materia orgánica, obviamente. Pero lo que hacen esas plantas es, o el sorgo también, plantas de maíz, como que ayudan o favorecen, digamos, estas asociaciones con micorrizas, que uno cuando después lo levanta y deje las raíces en el suelo, esos hongos van a quedar ahí, ¿no? Y se van a asociar a otras raíces. Ajá. Lo bueno de esta es la cantidad y la cantidad de raíces que tienen y cómo prolifera la micorriza. Y después otras plantas también aliadas, digamos, en esta cruzada por incorporar hongos, bacterias y mejorar nuestro suelo. Las otras son las leguminosas, ¿no? Que son básicas, todas las básicas, digo, para incorporar nitrógeno al suelo. Entonces, leguminosas, cualquiera de las plantas que tienen chaucha, ¿no? Que para más hortícola puede ser las habas, poroto, lenteja, garbanzo, digamos, esas plantas, o pueden ser también, bueno, acá en nuestra sierra está lleno de fabáceas, digamos, en nuestro monte nativo hay una predominancia muy grande de fabáceas, espinillos, algarrobo, etcétera. Pero bueno, incorporar ese tipo de plantas también al cantero o a nuestra huerta, dentro de esta rotación que siempre desde todas las cartillitas de INTA de Pro Huerta se piensa, ¿no? Esta incorporación y rotación de cultivos, bueno, incorporar estos dos elementos de leguminosas y fabáceas es fundamental porque ayudan a eso, a mejorar la presencia de microorganismos y a mejorar y aumentar la cantidad de nutrientes para el suelo. Qué bueno. César, estamos ahí cerrando porque ya se nos va este bloque. Pero bueno, la verdad que estamos muy, muy agradecidas con toda esta info. A mí personalmente me encanta, me fascina. Sí, re lindo, re interesante escucharte. Por ahí te hacemos la invitación de cuando quieras venirte a la radio y charlamos acá más extendido todo el programa. Bueno, tomo la invitación de una. Todo programaremos, lo podemos ir arreglando en algún otro momento. Gracias por el espacio, gracias por invitar y espero que sirva. Sí, muchísimas gracias. Que ha sido claro. Hermoso, gracias. Y bueno, también decirles que César está, creo, trabajando en La Minga, que es un espacio en Charboñer. Muy bien, de una, gracias, Flor. Me había olvidado de pasar el chivo. Nosotros somos parte de un espacio cultural, productivo y artístico acá en Charboñer, que se llama La Minga, Multiespacio, pueden buscarlo por Facebook o por Instagram. Y bueno, y es un espacio que armamos ahí en la pandemia, después del primer año de pandemia, con la necesidad de encontrarnos y de volver a recomponer un poco el tejido que la pandemia atravesó tanto, ¿no?, en nuestras vidas. Así que, bueno, La Minga es eso, ¿no? Hay eventos culturales, talleres, venta de producción local y un espacio de encuentro por sobre todo, digamos, que de ahí salen todas las mejores ideas del encontrarnos de vuelta. Así que así surgió y así lo venimos sosteniendo en el tiempo, ¿no? Esperemos seguir así. Sí, es re lindo el espacio. Gracias. Bueno, César, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, buenas tardes. Chao, abrazo. Abrazo. Wow. Bueno. Bueno, muy interesante toda la info, ¿no? Sí. Re lindo. Así que a cultivar leguminosas. Bueno, y nos vamos. Les quiero leer un mensajito que nos llegó ahí mientras estábamos en la nota. Dice, hola a las chiquis, sonó la alarma y no me acordaba para qué era. Hasta que agarré el celu y entré a buscar para escucharlas por internet porque nos sentamos a almorzar afuerita con el bello sol. Hermoso programa, abrazo para las tres, ahí de la compa Eva. Así que le mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, y nos vamos a una musiquita para irnos a la última tanda de este programa de Saberes y Sabores y volvemos, ya hay una invitada acá, hay una más, ya somos más. Sorpresa. Ya somos cuatro. Bien, como cuatro como el programa. Listo, ya estamos estables entonces. Nos vamos a escuchar Lengua Alerta Reverdeciendo, volvemos ahora en un ratito. Saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Volvimos. Último bloque. Y acá hay un mensajito que nos quieren decir. Amo a todas. La Iru siempre presente. Yo me quedé pensando, ya siempre somos cuatro. Tres al aire, pero tenemos la cuarta siempre satelitando. Sí. Que a veces viene, a veces se va. Viene. Ya falta poquito para que terminemos, Iru. Bueno, y estamos acá con una compañera más. Una sí. compa más, una amiga. Hola, amiga de la casa, buenas amiga tardes. De la radio. Gracias. Este ratito que este jueves con libre expresión nos vamos a quedar con las ganas porque es feriado. Así que bueno, extraño la radio y dije, me voy a ver a las chicas. ¿Escuchó nuestra invitación? Claro. Mira, yo invito y la gente ¿trajo llega. El mate? ¿Trajiste no, mate? Por favor, que no vamos a estar tomando mate acá en la radio. ¿Cómo no? ¿Van a pensar que estamos tomando mate? Loca. No, me agarraron improvista. Me agarraron improvista. Venía sin mate en esta ocasión. Gracias bueno, por venir. Te igual, vamos a Sari. Recibir igual. Gracias, ¿sabes? Gracias. Bueno, y estamos acá en el último bloquecito y vamos a contar un poco de las actividades que se van a estar dando estos días. Sí. Bueno, este. ¿Cómo quieren que arranquemos? Es que no estaba escuchando. No tengo, ahí está, no tenía el retorno. Ahora sí. Viste, esto de compartir. Este fin de semana, actividades. Tenemos el viernes 20. No. Es 26. Sí, fin de viernes semana largo. Fin de semana largo, muchas actividades. Iru, permiso. Estamos teniendo unas dificultades técnicas para el acceso a la información. Toma. Ahora sí. Ahora sí, cara. Trabajar, maternar, radiar. Vuelvo. El viernes 26 de mayo a las 4 de la tarde va a haber un taller de alimentación basada en plantas. Lo va a compartir Flor de Huaycuna Pacha. Huaycuna Pacha es un emprendimiento muy hermoso de comida que hay aquí en Villa Yardino. Fermentos, quesos veganos, kefirs, falafels, comidita vegana, muchas cosas agroecológicas. Comida viva, ¿no? Vinagres vivos, ¿sí? Con todas estas cosas que hacen también a nuestro organismo, nuestra microbiota. Que... Qué rico el kéfir. El kéfir, no, yo le compré el otro día, voy a pasar el chivo de paso, un kimchi, que es un fermentado de verdura japonés, y un quesito de girasol. Y unos falafels, todo muy, muy rico. Bueno, Flor, esta chica en cuestión, va a estar dando un taller de alimentación basada en plantas y nos mandó un audio para contarnos un poquito de qué va. Hola, soy Flor de Huaycuna Pacha, que es mi emprendimiento de alimentación viva y a base de plantas. Y les quiero compartir que el próximo viernes 26 voy a dar un taller de introducción a la alimentación a base de plantas en Villa Yardino. Este taller fue creado pensando en aquellas personas que quieren sumar más plantas a su alimentación y no saben por dónde arrancar, y también para aquellas que buscan más creatividad y practicidad a la hora de armar sus platos. El taller está dividido en dos partes, una conceptual y una práctica. En la primera vamos a charlar sobre alimento medicina, brotes indispensables en tu alacena y planificación. Cómo cocinar una vez y resolver varios platos sin caer en la monotonía del y hoy que comemos. En cuanto a lo práctico, vamos a hacer un fermento y vamos a cocinar recetas simples y deliciosas que luego vamos a compartir. Por cualquier duda o inscripciones pueden comunicarse a mi WhatsApp o por Instagram. Un abrazo muy fuerte y que tengan un hermoso día. Vamos a dejar el teléfono de contacto de Flor, es 3757-536752. Para anotarse al taller es con inscripción previa. Así que no se dejen estar, anótense. Y el Facebook, que se me cayó el documento. El Instagram del emprendimiento es Huaycuna Pacha. Huaycuna Pacha. Y vuelvo a dar el teléfono por si no llegaron a anotarlo. 3757-536752. Para comunicarse con Flor, taller de introducción a la alimentación basada en plantas este fin de semana en Villa Yardino. Qué lindo, Mari. Yo consulto, ¿tiene algún flyer para compartirlo en su Instagram? Tiene flyer subido a su Instagram. Ahí hay algunos circulando por las redes. Si les llegó, lo pueden recompartir, retransmitir. Perfecto. Así hacen... Esa comunicación. Usamos la red internetiana, la red micelial internetiana para difundir cositas del bien. Qué bien. Cositas del bien. Bueno, yo les comparto otra cosita del bien. Esto es para el domingo 4 de junio, que falta, pero no falta tanto, porque quedan dos semanas. Wow. Quedan dos semanas, se viene el fin de largo. Wow. Bueno, va a haber una formación integral de destilación, sobre destilación, el arte de la destilación y la medicina de los aceites esenciales. Esto va a ser el domingo 4 de junio. Y acá también tenemos un audiecito contándonos de qué se va a tratar el taller, invitándonos un poquito. La vamos a escuchar a Meli. Hola, mi nombre es Melisa, vivo en Villa Yardino. Me gustaría convocarlos e invitarlos a una formación sobre aceites esenciales y destilación que se va a estar dando el domingo 4 de junio, el primer domingo del mes que viene. Y bueno, lo va a venir a dar una licenciada en biotecnología que se llama Celeste Mendizábal. Se va a estar hablando sobre aceites esenciales, hidrolatos, las propiedades, poder consumir los hidrolatos y los aceites, que es una duda que muchos de los que destilamos tenemos, cómo es la forma para poder consumirlo también. Es algo ahí que se va a hablar en el curso y también sacarse las dudas para gente que o ya esté destilando o que por primera vez quiere acercarse a lo que es el mundo de la destilación y qué son los aceites esenciales y sus principios activos, cómo influyen o repercuten en el cuerpo, bueno, y ahí ir sacándose de las dudas que todos tengamos, ¿no? Un poco nutrirnos entre todos en el taller. Va a venir gente que se dedica a la aromaterapia, a la cosmética natural, gente que está empezando a destilar. Así que, bueno, nada, convocarlos. Y es el domingo 4 de junio a las 2 de la tarde. Mi número de teléfono es 3416-250651. Ahí en el programa también pueden llamar y consultar por mi contacto. Y ahí les puedo informar sobre el valor del curso y cómo es la forma para poder inscribirse. Así que bueno, los esperamos y cualquier duda se comunican. Un beso grande y bueno, gracias a la radio por nada, por ayudarnos a transmitir este conocimiento. Gracias. Gracias a vos. Bueno. Y también Mary me contó que va a estar destilando ahí en el taller, ahí en vivo, en el taller con un alambique tradicional. ¡Ay, así qué que bueno! Va a ser como práctico también, va a estar bueno. Sí, y qué hermoso. Taller que lo va... ¿Cuántos saberes, chicas? Sí, por un montón. Favor. Vamos a repasar el teléfono de. ¿De Meli? Sí. Lo tengo acá. Ah, lo tenés ahí, joder. 341-6250-651. Y en el flyer aparece un Instagram que es de Celeste Mendizábal, que es quien va a estar impartiendo el taller. Y es camino.rojo.medicina.ancestral. Y también les contamos que en el próximo programa vamos a tener un poquito la voz de Celeste Mendizábal ahí contándonos, no sobre solo el taller, sino un poco hablando de aceites y destilación. ¡Ay, qué bien! Qué bien. Cada día se pone más lindo este programa. Saberes, la verdad, desde que y sabores. Ah, y de sabores te voy a hablar ahora. Ay, mira cómo hicimos el enganche. Mira, estoy contentísima y muy ansiosa de poder probar cosas tan ricas en lo de Eva este sábado 27. Así que muchas gracias primero por la invitación, por el lugar, pero también muchas gracias por abrirse desde Mercado de Saberes y Sabores a compartir este evento, chicas. La verdad, estoy con el corazón lleno. Estamos acá con Sabri Alfaro, que nos va a contar qué es lo que hay este sábado en lo de Eva Loza, el 27. El Tala. El Tala, claro. El Tala, conoció como el Tala. El Tala. Claro, porque... Lo de Eva para nosotras. Para nosotras es lo de Eva, para mucha gente. El establecimiento rural, el Tala. El Tala, la verdad que lo googleás y aparece ubicado físicamente desde el Tala. Es la casa de Eva, es la casa de Don Loza para la gente acá de Yardino. Y bueno, un lugar hermoso, un campo divino, en donde nos han abierto las puertas a generar este evento que va a ser una peña folclórica con animación infantil, con Gillo, nuestra querida compañera Gillo y la Minga. Va a haber un show de malambo, chicas, imperdible. Interacción en vivo, malambo. No, es llévate esos zapatos a zapatear. Mirá, tierra. Te cuento un pequeño chisme así fugaz. A ver. En el mercado de Saberes y Sabores, en el grupo del mercado. Vamos a hacer sorteo. Vamos a hacer sorteo para ver quién va. Imagínate. El mercado de Saberes y Sabores va a participar de la feria. Ahora ya nos va a contar con la feria del evento. Vamos a llevar un puesto. Y bueno, todas queremos atender ese puesto. Bueno, entonces yo les vengo a compartir en este vivo y en este ratito, que la verdad que estaba acá muy cerquita y pudimos tejer esta red, esta comunicación y esta sincronicidad también que viene al caso, porque la verdad que no sabía que todas estaban muriendo de ganas de ir, así que más allá de que a la que le toque estar en Mercado de Saberes y Sabores y estar repartiendo todas las cositas ricas que ustedes pueden hacer y los productos, les voy a dejar una invitación a todas las que quieran venir con sus niños a compartir. Así que están todas invitadas. Me van a ver a mí ahí. ¿Quién va a trabajar? ¿Y quién ahora va a estar malambiando? Ahí se arreglan ustedes. Se puso loco el gallinero. Claro, ahí está. Porque la verdad es esa. Un espacio familiar, un espacio totalmente abierto y con tanto amor. Ese locro que está preparando Eva. Y la verdad que venimos con mucho trabajo desde hace meses para esta organización. Y estoy muy agradecida, la verdad, a todas las personas, a los artistas. Viene Walter Aguirre, que es un músico muy conocido en Capilla, así que también vamos a tener ahí un poco de brujildeada capillense y compartir. El espacio abre sus puertas a la 1:00 p.m. Y si la gente quiere ir, puede comprar una entrada anticipada, ¿no? Exactamente. En esta semana van a estar escuchando que anda ese autito, carrito. ¿Hay algún teléfono de contacto para comprar las entradas? Sí, te puedo dejar, pero más que nada te quería contar que en este autito, carrito que está con la publicidad, que hoy lo encontramos en la falda, disponemos de entradas anticipadas en el bar de la terminal, que es un bar muy accesible en la terminal de Villa Yardino. Buenísimo. Entonces, en ese bar, quien se acerque y pida una anticipada para la peña de Don Loza en el Tala, ya están avisados y están invitados también porque son amorosos. Y ahí la pueden retirar. También, bueno, quienes conocen a Eva pueden adquirir entrada ahí o a través de los músicos. El número o el contacto por Instagram, @libre.expresion947. Y si no, 3548-554280. Esas serían todas las vías. No llegué a anotar el teléfono para repetirlo, pero bueno, teniéndote acá lo podés repetir vos. Estoy en vivo. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno, entonces, terminal de en el barcito de la terminal de Villa Yardino para conseguir las anticipadas. O en el Instagram libre.expresion947 o al 3548-554280. Toma pavo. Y si sos del mercado de Saberes y Sabores, ya sabés que tenés que ir porque Está la invitación, les voy a hacer un cartelito. Free, les voy a poner. Free frente, Mercado de Saberes y Sabores. Quiero una credencial. Dale, por favor. Perfecto. Bueno. Como el sellito que te ponían en la mano, ¿viste? Que te sentías re exclusivo cuando entrabas a un lugar. ¡Ay, qué lindo! Si me habré dejado ese sellito. Que te quedaba por varios días. Sí. Una cosa así, bueno, va a ser así, exclusivo para toda la brujiliada punillense. Ay, chochas, ay, deben estar todas chochas. No deliberen más. Claro, relajen. Este sorteo se ha relajado. Bueno, gracias, Adriana, y no solo por la invitación, sino por venir al programa, por estar compartiendo acá. Gracias. Bueno, ay, también sí, les quería comentar un poquito que la municipalidad y cultura están armando un evento donde desde a partir desde el jueves hasta el domingo va a haber una compartir por esta fecha tan especial que es el 25 de mayo. Pero bueno, también estoy reivindicando un poco las raíces, el folclore, todo esto que tiene que ver con la tierra y nuestra tierra que vibra con ese solcito de mayo en estos tiempos, donde la gente está alegre, donde la gente se invita a compartir. Entonces va a dar para el rato peña y alegría, que no viene nada mal a esto, ¿no? Al pueblo, al compartir, al ser autogestivo, al invitar también a la Feria de Artesanos, que va a estar abierta y van a estar trabajando mucho a partir del jueves hasta el domingo inclusive, con toda esta maravillosa gente que se viene desde alrededores, y esperemos que sea mucha. Estamos acá para recibirlos y para ofrecerles todo este abanico de posibilidades de diversión y de arte, ¿no? Sobre todo. Gracias, ahí nos amplió la agenda. Bueno, fin de semana largo, chicas. Fin de semana hay largo. Que descansando. Porque y salir. Claro, hay que guardar y bailar. Y fiesta. Bailar, descansadas, bailás, hay fiesta. Hay que estar descansadas para bailar. Para llegar el fin de semana. Este fin de semana. Bueno, y les cuento que nos llegó otro mensajito. Dice: hola, hermoso. El programa, abrazo grande para todas. Barbarita. Oh. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Bueno, chicas, y llegamos al final del programa. Todo concluye al fin. It's the end. Chicas, qué dramático. Bueno, bien, porque vamos a poder ir a comprar algo para comer. Sí, por la favor. La Iru va a estar contenta. Nos vamos a encontrar con las otras compañeras. Bien. Esperemos que estén contentas. Bueno, van a poder llevar ahí una alegría. Claro, sí. Nosotras vamos. Siempre que vamos a las asambleas después de la radio, llegamos con toda la energía toda arriba. Ya estamos, ya arrancamos el lunes. Necesitamos. Ahora sí. La minga activa, la minga activa. Ya nos despertamos, ya pasamos el principio del lunes, así. Y claro, ahora estamos ya arriba. Ya está. Ahora estamos re felices para el fin de semana. Desde hoy, desde el lunes. Desde admiro, ya. Admiro el coraje de un lunes, ¿eh? Lo admiro muchísimo. Mi más alto respeto. Bien. Se descontroló. Bueno. Tanto que tenemos, ya llegó el primer invitado. Ahí va. ¿Para qué sector? Ya se armó la fiesta. Ya se armó la fiesta. Bueno, un placer, chica. Un gracias. Gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Romy. Gracias, Flor. Gracias, Sabri. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Iru. Gracias, Iru. Ay, alguien nos cerró la puerta. La Iru, no la quiero escuchar. Basta, chica, terminen. Bueno, nos encontramos. Acá está la Iru. Chau, Iru. Chau. Chao. Y amo a todos. Ella, y a todas. La Iru, el amor. Amor. Vamos. Te amo, Iru. Nos vamos hasta el próximo lunes a las 14. Sí. Y el jueves. Y el jueves a las 14. Por Radio Roja, Casa Grande. Nos vamos escuchando a Natalia Lafourcade, María la Curandera. Ah. Del sol.

de saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.